A ver si lo decís. La institutriz Miss Tres Trots ha pegado un gran traspiés por subir al 32 en lugar del 33.